Estoy en el colegio en un mundo mágico. Me llama el profesor, qué momento más trágico. No sé qué pregunto, me he quedado en blanco. Entiendo, me va a suspender este control. Perdóneme, señor, pero es que me pierdo con esta melodía. Música, música, música, música, música, música.